El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. Empezamos. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este tu programa Onda Cumbiambera. Y empezamos saludando a nuestros queridos compañeros, Maggie y Jackie. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, mi Dani. Muy contenta por empezar ya esta programación junto a ustedes, amigos Radio Escucha. Y gracias nuevamente por acompañarnos. Y damos la bienvenida también a Maggie, que nos acompaña esta noche. Hola, muy buenas noches, queridos amigos Radio Escucha. Gracias, Jackie, por tus saludos. Y bueno, también saludemos a nuestros dos invitados preparados para esta noche. ¿Cómo se encuentran, chicos? Preséntense. Hola, buenas noches, Radio Escuchas. Mi nombre es Rigael y estoy acompañándoles aquí en Onda Cumbiambera. Así es, y también tenemos a nuestra segunda invitada, que es hermana de Dani, y nos va a dar su nombre. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Nicole. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 14 años. 14 años. Y es así, amigos radioescuchas, como vamos a empezar nuestra programación. Y la primera canción que tenemos es... La primera canción que vamos a escuchar es Solo Tú, de Don Eduardo y sus Players. Disfrútenlo. Thank you. Solo tú de Don Medardo y sus players. Y seguimos con más. Esta vez nos movemos junto a Alberto Barros cantando la canción Colegial. Acabamos. Colegiala de mi amor. escuchar la asombrosa voz de Alberto Barros interpretando la canción Colegiala. Y es así, con estas dos canciones, como ustedes se habrán podido dar cuenta, muy románticas, que les deseamos que hayan pasado un hermoso 14 de febrero. Y obviamente no solo el día del amor, sino también de la amistad. Pero, y claro que nosotras también podemos hablar sobre este tema del 14 de febrero. Entonces, bueno, aquí tenemos a una compañera, Dani, que nos puede mencionar un poco. No sé si recibiste algo en ese día con tu pareja. Bueno, amigos Radio Escuchas, la verdad, pasé un bonito 14 de febrero, como dijo Jackie, no solo del amor, sino de la amistad. Amor porque tengo de Dios y de mi familia. Y claro, aparte, lo sentimental, recibí un presente muy bonito y me gustó mucho. Y bueno, a Maggie también me tocaría preguntarle, pero no sé, Maggie, cuéntanos. O tal vez tú misma compraste algo, porque a veces uno no solo debería esperar, sino también, digamos, darse ese lujo de recibir algo. Sinceramente, Jackie, el 14, primero, pues, no lo sé, desde mi punto de vista no es una fecha muy especial ni muy interesante, porque amor no tienes por qué estarlo brindando simplemente un día del año, tienes que ser constante en eso y demostrarlo cada día. Así que, sinceramente, no es nada especial. Pero, como siempre, le brindo cariño, respetos, abrazos a los seres y a las personas que aprecio cada día. De eso para mí se trata el amor y la amistad. Y ustedes, amigos Radio Escuchas, cuéntenos, ¿cómo pasaron su 14 de febrero? Han pasado 3 días y ¿qué tal su experiencia? Y no se olviden de comentarnos a través de nuestra página de Facebook Onda Cumbiambera. Y es así como continuamos con nuestra programación. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es... Escuchemos ahora a La Fórmula Original y su canción Ojos Azules. Así que súbele el volumen a tu radio. Para mí. Oye, no. Esos bonitos ojos azules son los que me tienen loco por ti, amor. Ay, azules, azules como el mar. Cuando me miran, ellos me hacen sufrir por esos ojos que yo les quiero así. Ay, azules, azules como el mar. original como siempre. La fórmula, la original. Cuando me miran, ellos me hacen sufrir. Sí, queridos amigos radioescuchas, estos fueron el grupo La Fórmula Original interpretando la canción Ojos Azules. Y antes de continuar con la programación, quiero enviarle un saludo de cumpleaños a mi prima, Yamile Chapiliquín, que la sé que la está pasando genial allá. ¡Feliz 19 añitos! Y bueno, después de esas felicitaciones, comentando acerca de la música, ya sean azules, verdes, cafés o negros, definitivamente todos hemos deseado que un par de ojitos solo se fijen en nosotros. ¿No lo creen así, chicas? Sí, Jackie, pero si ustedes, queridos amigos, quieren que esos ojitos en los que están pensando solo los miren a ustedes, les recomendamos que le dediquen una cumbia. Recuerden que existe más de un sentido, y si se dice que se enamora a alguien por el estómago, también se puede hacerlo por el oído, mediante una cumbia que muestra todo lo que sientes por esa persona. Y es así como estamos muy inspiradas al escribir el guión. Y bueno, también tenemos que preguntarles a nuestros amigos que nos escuchan, ¿qué tal su 14 de febrero? Bueno, un día lleno de colores, y aún más que estoy cerca de mis 15 años. Quizás no tenga un príncipe azul, pero tengo 1000 amigos de colores. Oh. Y bueno, también preguntar a nuestro otro invitado, Rigael. ¿Qué tal tu 14 de febrero? Para mí fue muy especial, en especial cuento con el cariño de muchos amigos, de mi universidad, de mi familia, y sobre todo con esa persona amada con la que pude compartir el día y pasar a su lado. Y bueno, después de estas hermosas declaraciones, vamos a pasar con nuestra siguiente canción. Nos vamos ahora con una canción que se titula Salvemos Nuestro Amor, interpretada por la orquesta Blue Star. Que la disfruten. Salvemos nuestro amor. Desde Quevedo para el mundo entero. Blue Star. Que nos divide a los dos y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Yo quisiera salvar este amor de esta distancia, camino fatal que nos divide a los dos y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Manuel Piguave Records, desde Aconcito para el mundo. ¡Hey! Yo quisiera ser como el mar y que de mis aguas te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin. Yo quisiera ser como el mar y que de mis aguas te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin, mi amor. Con un cariño grande, abogado Rafael Ballesteros, presente. ¡Tú estás! Que nos divide a los dos y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mujer. Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor. Yo y nos movimos con el éxito de Salvemos Nuestro Amor de la orquesta Blue Star. Una bonita canción, hecha para aquellos quienes luchan constantemente porque la chispa de amor no se apague. Que sepan que Onda Cumbiambera está ahí para ustedes. Así que no sufran más por aquellos problemas que los aquejan. Por ahora, mejor concéntrense en bailar y sonreír durante esta hora. Ya con esto, continuamos con más música. Pero antes, tenemos que dar paso a un espacio publicitario. ¡No se despeguen! Hemos regresado. Es momento de comerciales. No te despegues de la mejor música, solo en Onda Cumbiambera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Enciende tus fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Continuamos. Continuamos con tu programación Onda Cumbiambera. Y no se olviden sintonizarnos a través de los 940 AM o www.radiocce.com, de la radio de la Casa de la Cultura. Y es así como seguimos hablando del 14 de febrero. Y me gustaría preguntarles a nuestros invitados, a quienes nos acompañan en cabina, ¿qué significa para ustedes el amor? ¿Qué es el amor? Bueno, Jackie, el amor me parece que es más que nada esa ausencia de egoísmo en el ser humano con la que nosotros podemos brindarnos para otra persona, hacer lo más correcto por otra persona, velar por esa persona y sentir un afecto que a veces he entendido como sobrenatural, difícil de explicarlo. Sí, eso me parece que es el amor. Y Dani, también te pregunto, ¿qué es el amor para ti? El amor es un sentimiento muy maravilloso que no solo se lo puede sentir con una pareja, sino con la familia y los seres más cercanos. Para mí eso representa el amor. Pues, verás, Jackie, lo que es para mí el amor lo voy a describir con una sola frase. Amor es literalmente saber que las cosas se van a poner mal y que tú literalmente, a pesar de que sepas que todo va a ir así mal, que puede ir a peor, te vas a quedar ahí. Y yo creo que justamente podríamos decir entonces que no simplemente es un sentimiento, si bien abarca un sentimiento, pero también es una decisión, porque muchas veces esa persona te hace daño, una persona te lastima, pero si en tu corazón hay amor, tú vas a perdonar a esa persona, entonces no va a depender mucho de lo que estés sintiendo en ese momento, sino que más bien vas a pensar en lo que realmente significa el amor, vas a actuar y creo que has conseguido a venir ese sentimiento. Eso les podría comentar acerca de lo que es el amor. Y a nuestra invitada también nos gustaría preguntar. Bueno, preguntémonos a nuestra invitada Nicole. Dinos, ¿Qué es para ti el amor? Para mí el amor es la máxima expresión de ternura y amabilidad entre los seres humanos. Y es así como a partir de estas 5 voces hemos descrito lo que es el amor, amigos radioescuchas. Y bueno, y continuamos con más canciones de cumbia, por supuesto. Esta vez vamos a escuchar a Los Diamantes de Valencia interpretando su tema, Si Supieras. De bailar junto a Los Diamantes de Valencia, por supuesto de la provincia de Los Ríos, interpretando la canción Si Supieras. Y como este programa fue dedicado al 14 de febrero, seguimos hablando del amor y la amistad. Hace un momento estábamos hablando sobre qué significa el amor para nuestras compañeras. Ahora mi pregunta es, ¿qué es la amistad? Dani, no sé si podrías comenzar. ¿Qué es la amistad para ti? La amistad para mí es algo que se forma en el camino, porque Dios te pone a esas personas inesperadas en tu vida y forman parte de tu mundo. Eso para mí es la amistad. Nico, me parece que está muy ansiosa por decirnos lo que significa para ella la amistad. Para mí la amistad es crecer con toda tu alma, que podrás contar con alguien en las buenas y en las malas, por hoy y mañana. Maga, me parece que aún está preparada para decirnos lo que es la amistad. Aún lo sigue pensando. No sé, nuestro compañero también en cabina, Rilla, no sé si nos puede decir algo. La amistad podría decirse que es un fuerte vínculo inesperado y mágico que puede surgir entre una persona contigo. Prácticamente eso, sí. Y bueno, y es así como vamos a nuestra siguiente canción, titulada Eres, del conocido grupo Tierra Canela. Disfrútenlo. Acabamos de escuchar Eres, del grupo Tierra Canela, una nueva canción de este grupo que salió apenas en septiembre del año anterior. Hay tantas cosas que deseamos decirle a la persona que queremos, pero tenemos tantas dudas sobre cómo expresarnos. Si alguna vez tienen este problema en sus vidas, les recomendamos enteramente que le hagan escuchar esta canción a esa persona especial. Y nos gustaría realizarles otra pregunta, pero a ustedes también, amigos, ¿la escuchan? Nos gustaría escucharles. Así que no se olviden de comentarnos en nuestra fanpage. Y bueno, y la pregunta que viene a continuación es... Tambores, diría yo primero. La pregunta es, ¿cuál ha sido el libro o la canción o película que represente el amor para ustedes? Bueno, en mi caso, el libro que me ha hecho sentir el amor con tal fuerza y ha relatado con mucha magnificencia y sofisticación es el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. En mi caso, el libro que... Bueno, no el libro, sino la película, porque todavía no he tenido tiempo de leerme el libro. Esta película que se llama Lo que el viento se llevó. Es increíble la relación que mantienen Scarlett y Red durante toda la película y la perseverancia que tiene Red para intentar conquistar a Scarlett hasta el último, hasta que finalmente ya no le quedan esperanzas. Y bueno, Dani. Bueno, a mí me gusta una película que sinceramente representa lo que es el amor entre un padre y una hija, a pesar de que no tienen, la niña no tiene ese sentido maternal. Esa película se llama No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez. Me encanta esa película porque, como les digo, me encanta cómo Eugenio hace de todo para que su hija tenga todo y no se ponga triste, vive en un mundo feliz, a pesar de que al final tiene... muere la niña. Y bueno, Nicole, cuéntame, ¿cuál ha sido tu libro, película favorita que representa para ti el amor? Mi libro, Bajo la misma estrella, y una de las películas que también ha hecho demostrar eso, del amor de una madre, es Milagros del Cielo. Muy bien. Y bueno, personalmente me gustaría decir, no sé, creo que quizá construir nuevos recuerdos. Entonces, un libro que me encantaría leer a partir de la historia que conozco entre Yulexi, que era una virreina de la provincia de Los Ríos, y su novio, que fue Jairo Berber Monreal, sería el libro Siempre. Como él lo titula, es La leyenda de la pecosa de ojos verdes. Es un libro que él le dedicó a ella, ella sufría de cáncer. Y bueno, y me gustaría leer una cita que dice: con flojos parpadeos, Yulexi intentaba abrir sus ojos, pero la luz que entraba por la ventana no se lo permitía. Era todavía demasiado pequeña para mantenerlos abiertos, o quizá fuera demasiado pronto para que el mundo los pudiera ver. Y es así como estoy entusiasmada y me gustaría conseguir este libro, no sé, lo más antes posible. Y estamos casi por finalizar nuestra programación, no sin antes pasar a otra melodía. Dani, ¿cuál es la siguiente canción? Y ahora escuchemos a la Orquesta Caoba y su tema, Me voy enamorando. Thank you. mi forma de decirte hoy, que en donde tú me digas hoy, hay un lugar tan especial, en donde yo contigo quisiera estar, ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos, me voy a enamorar. La orquesta Caoba con su canción Me Voy Enamorando. Y es así como hemos llegado a la parte final de este programa dedicado al 14 de febrero. Y sé que Rigael tiene algo que decirnos para finalizar. Bueno, estimados amigos, como ya saben, este programa fue dedicado para el día 14, o sea, conocido también como San Valentín. Esperamos que todos ustedes puedan llenarse y henchirse de este sentimiento tan bonito, de este principio que nos impulsa a conocer y ayudar más a las personas, a todo el mundo alrededor. Y cierro con una frase de un escritor llamado Jean Hassen: el amor no es fuego que pueda encerrarse en el alma, este siempre perdurará en nosotros. Adiós. Y nosotros les agradecemos mucho a Nicole y a Rigael por estar con nosotros, acompañarnos y expresar sus ideas acerca de lo que consideran el amor y la amistad. Y también, de paso, quiero mandarle un saludo a Araceli Zavala, que seguramente nos encuentra escuchándonos. Y Ara, dedicada para ti, mija. Sí, Ara, por favor, si estás escuchando este programa, ya sabes que ya te enviamos un saludo, tanto que nos decías que no escuchabas nuestro programa porque no te enviábamos un saludo. Y bueno, de paso también quería decir que este programa fue chévere porque tuvimos artistas invitados y también expresamos varias ideas, varios pensamientos, al igual que a todos. Así que muchas gracias y el sábado les esperamos con otra lista de cumbias, porque si quieres cumbia, toma. Y un deseo que me gustaría pedir por este 14 de febrero, aunque ya sabemos que es 17, pero bueno. Feliz 17 de febrero para todos. Creo que me gustaría que, bueno, mandar primero un saludo a Gina, Gina Yucailia. Gina, decirte igual que te apreciamos mucho. Y bueno, y a la vez, ese deseo que les quería mencionar era que el siguiente año igual podamos estar todos juntos, igual compartiendo como amigos. Y bueno, y que la amistad nunca se termine. Y eso ha sido todo por hoy. No se olviden de sintonizarnos el siguiente sábado a través de la radio de la Casa de la Cultura. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Critican cuando me ven.